Vamos a hablar con dos vecinas que son del barrio, que están enfrente a ese basural y que hace unos días que están preocupadas por esta situación. Laura Onischuk y también María Alderete son vecinas del barrio y que son dos de las vecinas que están esperando la reubicación, que le hagan unas casas nuevas, porque en estas casas ya no pueden vivir más, pero mientras tanto están padeciendo esta situación, que se está armando un basural con basura que están tirando camiones y también algunos privados, y no saben por qué. Vamos a hablar un ratito con ellas. Laura, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, Mauro. Bueno, contanos. Y, Mauro, nosotros estamos preocupados por todo lo que estamos viendo. A ver, ¿qué quieren inventar? ¿Desaparecer el barrio ahora? Con mugre. Vos fijate al lado del canal la mugre que tenés. Sigue siendo mugre, mugre, mugre. Esa misma mugre es la misma mugre que hay al costado del canal. Uh-huh. Y se nos están viniendo feo, porque nos están trayendo laucha. Esto trae araña, trae de todo. Y los nenes juegan acá, no es que no juegan. Y no hay una sola criatura, son muchas criaturas. Al frente, como ve, hay un parque. Los nenes aquí juegan con toda esa mugre. Andá a saber de dónde viene esa mugre. Las infecciones que pueden traer. Bien. ¿Ustedes cuánto hace que están percibiendo esta situación? Y más o menos una semana, casi dos. Ajá. Que vienen y traen, vienen y traen, vienen y traen, y tiran mugre. Es todas las mañanas traer mugre. ¿Y ustedes saben quiénes son los que tiran esta mugre? Que recién veíamos un camión, pero no está identificado. No sabemos si es privado, si es de la municipalidad. No sabemos, Mauro, si es de la municipalidad, porque si fuera para terraplenar el terreno, nos perjudica más a nosotros, porque ese terreno es el que nos viene sosteniendo el agua. Y sin embargo, no se dan cuenta de eso. ¿Qué quieren terraplenar? Para que más rápido nos inundemos nosotros cuando llueva. Porque es así. Lo que tiran es tierra, pero también están tirando sobrantes de asfalto, están tirando caños. Recién veíamos un camión que estaba tirando algunos restos, que no saben de qué. María, buen día. Buen día. ¿Cómo te va, Mauro? Y acá también, viendo cómo tiran la basura, aparte de ser camiones, viene gente. La gente misma ve basura y te tira basura. No se dan cuenta que hay casas, que hay chicos. Es una lástima, porque es una lástima. Para mí es una lástima porque somos personas que lo inundamos. Y es una lástima que estén tapando así de tierra cuando ese campo que está ahí enfrente nos ayuda con el agua. Claro. Tapado de... Hace un poco de contención. Claro, tapado de tierra y mugre, se nos viene el agua para nuestras casas. Se nos viene el agua, se nos vienen bichos, se nos viene de todo. Es como decía Laura, tenemos todas criaturas. Ya las criaturas pierden la infancia de jugar con tierra como jugábamos nosotros antes. ¿Ustedes, gente de la municipalidad, no ven acá? Acá no viene nadie. Acá nadie viene, te puedes estar saliendo nadando en una maratón de agua acá, que no va a venir nadie. Acá no viene nadie, es un barrio olvidado. No viene nadie a preguntarte cómo estás, si pasó, no pasó, a ver, a controlar esto, porque esto yo calculo que se tendría que controlar. A ver qué está pasando acá en nuestro barrio, pero nadie viene. O sea, la única presencia municipal es un cartel que dice no tirar basura, justamente donde están armando basura. Donde están tirando, sí, ajá. Que... Es un filtro, porque es un filtro, el cartel no sirve para nada. Porque el mismo cartel está en de este otro costado de la Catamarca y siguen tirando. Claro. Y entonces, no sé. Y como vecinos, digamos, esto les perjudica en todo, pero también, sobre todo, esto que no pueden jugar ni sus niños acá en este lugar porque estamos solamente a 30 metros. Sí, aparte tenés agua continuamente. Esto no se seca nunca. Tenés agua y agua y... Y ahora no es nada, porque llovió ayer, pero para mañana hay olor a pescado, hay olor a de todo lo que te imaginé, y no puedes ni ventilar tu casa siquiera, tras que tenemos humedad. Si ustedes deciden llamar al 147, ¿qué les responden? Es que una que no perder el tiempo porque no saben qué decirte, y otra que no van a venir a solucionarnos porque somos gente no escuchada, no nos escuchan, nadie nos escucha. Nadie viene a decir, a ver qué pasa con usted, o venir y decir, como te llamamos a vos, que vos venís enseguida. Nadie viene a escucharnos. Ustedes están esperando que los escuchen, pero que vengan, que vengan a mirar. Que vengan y que cumplan con lo que nos han dicho, porque tienen que cumplir, de que si nos dicen que el barrio va a estar en mejores condiciones antes de la reubicación, que vengan y lo cumplan, porque no estamos en mejores condiciones, estamos en peores, de mal en peor, vamos. Ustedes tienen la esperanza de la reubicación, pero mientras tanto siguen igual que antes o peor. Estamos un año esperando, un año y meses tenemos que esperar mientras tanto. Y esto va, si fueron 2 semanas, imagínate en un mes cómo está el barrio, tapado. Nosotros apenas veíamos de acá, del barrio olvidado, porque le decimos el barrio olvidado, ves para allá un poco y ya ahora con esta basura acantilada no se ve nada. Ni siquiera podés ver los chicos cuando están en el parque o cuando van a comprar, a hacer un mandado o que están en los chicos, porque acá nosotros nos jugamos todo entre todos. Le cuento a la audiencia, Cintia, que esto cuando dice María que no pueden ver es porque las montañas de tierra le impiden ver para el otro lado. O sea que no solamente están aisladas en la casa porque no pueden salir, sino que ahora la basura no las deja ver. Laura, vos, ¿qué tenías para decir? Decirle al intendente que venga a mantener el barrio, porque él lo prometió, el pasto, ¿de quién es? Municipio, ahí tenés lo suyo, las esquinas es un asco, mis nenes van a la escuela 201 y no los veo cuando van, tengo que estar constantemente acompañándolo a uno con uno grande porque no se ve, y más con todo lo que está pasando hoy en día, Mauro. Él se prometió la limpieza, la higiene, para poder vivir como... Fíjate lo que es el barrio. Los suyos le corresponden a él. Que no venga a echarse lavarse las manos porque es municipal eso. Y los suyos, se viene el verano, se vienen los mosquitos. ¿Qué está hablando? ¿El compromiso de qué? El agua estancada de la Duval sigue estancada. Y eso, él se comprometió a acomodar todas esas situaciones. Laura, ¿qué información tienen de la reubicación? No, hasta ahora todo viene bien. Ya nos hemos reunido con Lescano. Y eso viene de 10. Lo único que tenemos que esperar, porque el tiempo nuestro no son los tiempos de ellos. Porque tardan en... Eso se entiende, que se tarda en levantar una casa, se tarda en poder levantar una casa, limpiar los terrenos donde están las casas. Eso es entendible. Pero por lo menos, mientras tanto, que el intendente cumpla lo que dijo. Porque ya que se nos lavó las manos cuando fuimos a verlo por el tema de las casas, porque esto es municipal, estas casas, y él se nos lavó las manos. Ah, no, yo no puedo, no tengo, no sé qué solucionarle. Nos solucionaba con un subsidio, pero lo que nosotros perdemos con un subsidio no lo arreglamos. Hoy una heladera no lo arreglás con un subsidio. Un lavarropa no lo arreglás con un subsidio. Y después, nosotros lo ayudamos con un subsidio. Subsidio que se lo guarde, pero que solucione el problema del barrio. Ya es un asco esto. Y no es de ahora que lo venimos hablando y lo que venimos peleando. Que se comprometa de verdad a limpiar, que mande gente a limpiar, porque sí, limpia el parquecito, corta el parquecito para que los niños jueguen. Y lo demás alrededor, si esto no está limpio, anda una víbora, como nos salió el año pasado, que los nenes las mataron. Mataron una acá abajo, el sauce, una víbora, y le hicieron un video, fotos, todos los chicos, porque tampoco... Era impresionante, ellos, viste, como que... La primera vez que ven una víbora, parecía así, pero era impresionante como los chicos veían las arañas que venían por el agua, los hormigueros. No, es algo re feo, la verdad que es re feo. Es feo porque vos estás dando casa donde no se pueden dar. Está bien, tuvimos un techo porque con mi mamá no teníamos techo, mi mamá recibió este techo, lo agarró. Pero si vos sabés que algo que te va a pasar, que en su momento esto fue laguna, no podés hacer sufrir de tal manera a la gente. Porque está bien que esté apurado, todo lo que quiera, pero que sea algo digno para la gente. Que sea algo digno. Nosotros, a mí me re duele estar viviendo como estoy viviendo. Me duele porque yo tengo nena y no invito a nadie por vergüenza de cómo está la humedad de adentro de mi casa, se me caen las paredes, todo. Es impresionante, no tiene arreglo. Está fea la casa, de tanta agua. Y ver esto que te hacen así, está tu casa desarmada, tirada enfrente. Parece que te lo hicieron a propósito. Y sí, es que es una tomada de pelo, a propósito. Nadie viene a fijarse lo que nos están haciendo, nadie viene a ver, nadie lo ve o no lo quieren ver. Bueno, Laura y María, muchas gracias por su tiempo y lo que quieran decir, estamos escuchándola, los micrófonos están abiertos. Yo, más que nada, que el intendente ponga los pantalones y se comprometa y arregle, como él dijo, que nos iba a mantener el barrio. Que ocupe el cargo que él dijo. Que haga valer su cargo. Muchas gracias. Gracias a vos, Mauricio. No, por favor. Bueno, María y Laura son dos vecinas del barrio Almafuerte. Recién, mientras estábamos esperando hacer la entrevista, pudimos fotografiar y también hacer un video de el camión que estaba tirando porquerías acá y mugre, porque no era tierra para rellenar. En un ratito lo vamos a mostrar, pero te digo que esta realidad, Cintia, también le cuento a la audiencia, la venimos escuchando desde hace mucho tiempo del barrio Almafuerte, y estas personas, por lo menos 14 familias, tienen que esperar hasta el año que viene para ser reubicadas. Mientras tanto, tienen que soportar que gente de otros lugares vengan a tirar basura casi frente a la casa. Estamos a no más de 20, 30 metros de este basural que se está formando aquí entre la calle Catamarca, esquina Chacabuco. Mauro, en ese predio, no es el último, ¿verdad? Es el que queda en el medio del barrio, enfrente claro, de la plaza. Claro, es el que queda en el medio. En ese predio, durante muchos años, entrenaba un equipo de fútbol infantil, no me sale ahora el nombre del equipo, que eran un entrenador ahí del barrio, sí. Y que durante el gobierno de Alto Laguirre tuvieron que retirarse del predio porque ese predio fue cedido. Yo no me acuerdo a qué, no me acuerdo a quién se lo cedieron en estos pedidos que a veces se le hacen al municipio, al Consejo Deliberante para obtener algún claro, pedazo de tierra. Esa canchita que vos decís, quedaron los arcos, está claro, al lado del parque. Está claro, frente a este lugar donde están tirando mugre. Claro, claro. Y ese terreno es el que cedieron porque también hay una construcción al lado, sin terminar, y al lado de eso están los molinos, o sea, los viejos molinos del Molino Werner, donde ahora funcionan actividades municipales. ¿Y este camión que llegó recién, era un camión particular? Un camión particular. Después les vamos a mostrar la foto y el video. No tenía ninguna inscripción ni de la municipalidad, de ninguna empresa. Pero lo que nos dicen es que mucha de mugre, nosotros la podemos ver, mucha mugre que hay acá, son los restos del asfalto que están sacando en algunas cuadras cercanas de acá donde están asfaltando, y lo tiran acá. Entonces, como recién decía María, ella no puede ver para si algún chico, alguna niña, una hija o hijo pueden cruzar la calle correctamente porque las montañas le tapan la visión para la calle de enfrente. Toda una situación tremenda que los vecinos ahora decidieron salir a hablar, a contar y también a pedirle al intendente esto, que limpien, que ese cartelito que está en varios lugares de la ciudad de Santa Rosa, sobre todo en los espacios verdes, nadie lo cumple, porque todos vienen a tirar basura, aunque después le cobren multa. Gracias, Mauro. Nos reencontramos. Hasta luego.